quiero despertar, no quiero ver el sol, quiero seguir soñando, lucido en el espejo, y la luna espera para verte otra vez, caminar las veredas, verte renacer, y salir de entre los autos, con tu botella de gin, prendiéndote un cigarro, para poder escapar de esta puta realidad vacía. Ya de gin, prendiéndote un cigarro para poder escapar de esta puta sociedad vacía.